victorias. Y que pierde la razón. Vamos.

try. And when it all come down, oh baby, tell me one more time. Vamos a probar. Fue esa noche que quizás tal vez con mi dolor, ay, decime que hará con

la gente de mierda no pueda llegar. Vámonos, vámonos ya de acá, donde todos tus sueños sean realidad. Perdón, no entré en el diccionario, está el que encuentra la paz eterna, el resto es mierda, 2 metros en tierra. Vámonos, vámonos a otro lugar, donde la gente de mierda pueda llegar. Vámonos, vámonos ya de acá, donde todos tus sueños sean realidad. Sobre mi espalda. brindar por todos aquellos que quedamos heridos, y vuelvo a cantar aquellas canciones que te traen conmigo o que me llevan contigo. Algún recuerdo que me trajo el vino, llueven estrellas y no estás conmigo. Es una noche de amigos y tu recuerdo es como un abrigo en esas noches de frío. Sonreír. agarrar tu mano y decirte cuánto extraño tu presencia junto a mí. Solo el barba me diría, porque me eligió a ti, encarcelado. En un momento todo se parece a ser, y ni la muerte nunca podrá separarnos, porque seremos hermanos en obra y fe. Porque seremos hermanos y no habrá fin. Porque seremos hermanos y no habrá fin. ¡Hey! Y poder ver tu rock and roll. Fuerte ese aplauso para Walter Sardino, ¿eh? El señor Suhan también en el bajo. Bueno, nos vamos, mis amigos. Sí, porque ya hace más de 2 horas y viste cómo es acá. Son 2 horas, como que el tope. momento. Te vas, te corres, Pablo. Porque siempre con el sincopado ya te. ¿Qué te pasó? Marco. Un, dos, tres. Un, dos, tres, vamos. Pasado muy, pero muy mal. Me chupa un huevo dar lástima. La verdad que no me interesa. Lo único que siempre decimos la verdad. Y hemos ido a tocar enfrentando emociones horribles. Así que esto, mi amor, es el éxito. ¡Por favor! Pensaste que la vida te pasó todo el tiempo por encima. Si alguna vez cruzaste la tormenta y hoy sin querer la que solo habrá tristeza cuando tu cuerpo se agota la largada. La buena suerte te toca y todo arranque. Pensás que hay demasiado en tu mochila cuando tu cuerpo se agota en la largada. La buena suerte te toca y todo arranca. Eso es el éxito, amor. Chiquito que se pueda, por favor. En este lugar lo escuché y en este lugar lo juré, que si un sueño se cumplía, yo mismo esta poesía diría. Gracias a Andrés que me hizo escuchar. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque ante tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Incendiémonos, incendiémonos.

esos ojos ya no me acompañarán. Y volveré a ese lugar con flores para

arrepentidos al final del camino. Te miro sin que me mires, hoy soy testigo de tu destino. Te hablo y ya no me escuchas, puedo tenerte solo en mi mente. Quiero que sepas, te amo con rabia y tristeza. Quiero que sepas, te amo con rabia y tristeza. Porque a vos, porque te tocó, porque a vos. Se llevó a las dos. Se llevó a las dos. Se llevó a las dos. Se llevó a las dos. Perdóname si alguna vez te he pedido lo que no has podido, lo que te ha vencido. Nunca te lo he dicho, nunca te lo he dicho.